Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio los días miércoles y por Radio Círculo los días sábados. Sí, Raras Músicas es un emprendimiento de la asociación Raras Músicas que se dedica a difundir, como nosotros hacemos aquí, las músicas creativas de vanguardia, experimentales de todas las épocas y de todos los lugares del mundo. Sí, escuchamos músicas de personas que buscan avanzar y llevar un poco más allá la frontera de lo posible en el arte sonoro. Luciano Berio, sin duda, es uno de ellos, gran músico italiano que junto con otros como Luigi Nono o Bruno Maderna hicieron mucho por el nombre de la música de vanguardia italiana en contextos de música clásica contemporánea, así contexto académico, uno diría. Berio ha pasado por todo, pasó por todo, sí, en los 50, años 55, también fue pionero al hacer el primer estudio de música electrónica en Italia, en la ciudad de Milán, justamente con Bruno Maderna. Y nada, ha compuesto de todo, Berio, sí, música en formato también vocal, hay varios trabajos de ese tipo, y justamente vamos a escuchar algo que se acerca a esto, ¿sí? Esta, más que una obra vocal, vamos a escuchar la secuencia 3, ¿sí? Vamos a comenzar con eso. Secuencia 3 es, como su nombre lo indica, parte de una serie de obras que todas se llaman secuencias, van numeradas, y que exploran instrumentos tocando, interpretados de a uno, ¿sí? Un instrumento por secuencia, esa es la propuesta de Luciano Berio, nada, buscando las posibilidades tímbricas, ¿no? Dentro de cada instrumento elegido, ¿sí? A través no solo de la manera de tocar clásica, sino de técnicas extendidas. La secuencia número 3, entonces, que es lo que vamos a escuchar, es una composición de 1965, la vamos a escuchar interpretada por, y fue compuesta para, en realidad, Kathy Berberian, eximia mezzo-soprano del mundo de la música clásica y más específicamente de la música de vanguardia, del contexto académico. Kathy Berberian estuvo casada, de hecho, con Luciano Berio varios años. Luego el matrimonio terminó, pero ellos siguieron colaborando y más o menos de esa época es esta secuencia 3, donde vamos a escuchar a Kathy haciendo nota por nota la composición de Luciano Berio, que atraviesa a lo largo de unos casi siete minutos, 44 estados de ánimo distintos. Kathy Berberian, a través de, como dijimos antes, técnicas extendidas, logra llevarnos a mundos insólitos. Composición de Luciano Berio, actúa, canta Kathy Berberian, solamente una voz en la secuencia 3. Esto es música experimental académica en Raras Músicas. Give me my few words for To sing to be few words to night to me words to me truth. Ah, truth. Ooh, yep. To feel to me, to sing. Luciano Berio, su composición, secuencia 3, composición de 1965, que escuchamos aquí en esta grabación de abril de 1969 por entonces la ex esposa de Luciano Berio, Kathy Berberian. Bueno, tiene más méritos que ser la ex esposa de Luciano Berio, una de las grandes que nos dejó lamentablemente temprano, pero que mostró su arte y dejó su arte como ejemplo para muchos en el futuro, ¿sí? No solo dentro del terreno de la música compuesta, que lo que escuchamos fue una composición pura y dura, absolutamente, desde la primera a la última nota, sino también como modelo a seguir por mucha improvisación libre, que también escuchamos en este programa. Esto es Raras Músicas, el programa de músicas de vanguardia. Estamos escuchando música de todos los tiempos, pero ahora nos vamos a un tiempo cercano, 1968, solo 3 años después, es el año de la composición y la edición del disco Silver Apples of the Moon, manzanas lunares plateadas, o sí, algo así. Silver Apples of the Moon es la primera de las más famosas obras de Morton Subotnick. Morton Subotnick, que se dedicó a la electrónica, tiene varios intereses, sí, no es solo la electrónica, eso fue el comienzo, pero luego, nada, pues comenzó a hacer que su arte tuviese contacto con otras muestras, otras disciplinas artísticas, video, danza, poesía, ¿no? Lo visual, lo verbal, lo musical, todo junto en este hombre que es, sin duda, es uno de los pioneros de lo que ahora se llama performance multimedia. En 1968, el Morton Subotnick grabó para el sello Known Such. Esto es interesante porque grabó para este sello esta obra electrónica, y aquí el punto es que un sello que, bueno, tampoco era de los hiper grandes, pero más o menos un sello comercial, por primera vez comisionó a algún músico una composición electrónica de este tipo. Lo que vamos a escuchar es una interpretación del propio Morton Subotnick en el Buchla Modular Synthesizer, y lo que vamos a escuchar en realidad es un edit, ¿sí?, un trozo de la composición, que dura varios minutos, 4:20 solamente, de este Silver Apples of the Moon del año 1968. Electrónica de los 60s, Morton Subotnick en Raras Músicas. Thank you. Morton Subotnick al Buchla Modular Synthesizer haciendo su composición Silver Apples of the Moon, una composición y grabación de 1968. Escuchamos solo un trozo pequeño de esta obra pionera. Bueno, pionera, él es el pionero, pero la obra es pionera en los 60s. Hemos escuchado otras cosas, 60s y anteriores incluso, sí, que hacen acción electrónica, pero bueno, esta fue una típica acción electrónica de los 60s. Sí, toda la música es de su tiempo. Estas son las raras músicas, música de vanguardia y experimental en Agora Sol Radio y también en Radio Círculo. Vamos a escuchar ahora a un grupo muy famoso que se llama The Beatles y que, claro, de toda una vida haciendo pop music y en rock también, pero los Beatles también tenían otros intereses, sí, y en 1968 aún más. Seguimos el mismo año, sí, 1968, igual que Morton Subotnick, los Beatles también hacían de las suyas, en particular John Lennon. El 30 de mayo del año 68 los Beatles habían grabado, para los que estén en pop, sí, el tema Revolution, el Revolution One, que sale en el álbum blanco, sí, el álbum se llama The Beatles, es más conocido como el álbum blanco. Una de las tomas de ese Revolution, de tema pop, terminó en un pandemonium absoluto, algo así como una especie de una revolución, pero en sonido, revolución sonora, que es la base de lo que vendría después. 20 de junio, pasamos de aquí ya a casi un mes después, esa grabación original de los Beatles haciendo ruidos diversos y con vocales extraños, forma parte y es el comienzo, entonces, de lo que terminó siendo el máster de lo que ahora se conoce como Revolution 9, la revolución número 9, el famoso tema Avant-Garde, porque es lo que es, que está en este disco que mencionamos, el álbum blanco, el álbum The Beatles de 1968. Lo que vamos a escuchar en realidad es una composición de John Lennon, que tiene partes compuestas. La composición sería, la parte compuesta estaría en la elección del material musical que termina formando parte de la obra. Luego, la manera en que esto sucede, la manera en que se lleva a cabo la realización, tiene partes sin duda improvisadas, ¿sí? Lennon está aquí al comando de tres máquinas que graban en tres estudios distintos, ¿sí? En los tres estudios de los famosos Abbey Road, Lennon está a cargo de un ejército de personas manipulando literalmente, manualmente, ¿sí?, unas cintas con todo tipo de eventos que escucharéis dentro de un rato. Hay voces también, John Lennon, Yoko Ono, George Harrison incluso, y este máster, como dijimos, de Revolution 9 fue grabado en Abbey Road el 20 de junio de 1968. Lennon haciendo mix en directo y produciendo este Revolution 9 que sale a nombre de los Beatles, Avant-Garde desde el pop en raras músicas. Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.

What? Yeah. What? Maybe even then, exposure is something that's so difficult to bear. Again, it begins. And even by exposure, The Beatles, John Lennon en particular, haciendo Revolution 9, manipulación de cintas en directo. Esto fue un mix en directo hecho en el estudio, Lennon a cargo, ayudado por Yoko, por supuesto, en esta época, y nada, avant-garde, y esto es interesante, sí, mucha gente dice de los Beatles, pero bueno, hay que ser alguien, una banda como los Beatles, y jugarse con esta música, aunque está casi al final del doble, pero fueron y lo pusieron, y está muy bien. Avant-garde, sí, vanguardia musical, música experimental de la mano de los Beatles y de todos. Escuchamos dos seguidos de 1968, primero Morton Subotnick, luego los Beatles, y ahora hacemos un salto así... grande. 20 años después, Billy Bang, vamos a escuchar a Billy Bang en 1988. Billy Bang es violinista, era violinista, sí, ya no está con nosotros. Billy Bang tomó el modelo de violín de jazz, porque es un músico, en principio, de jazz, de otros grandes como Leroy Jenkins. Estamos hablando de un violín más libre, un violín que luego se dirige hacia otro tipo de música. Billy Bang ha hecho colaboraciones, por supuesto, con otros músicos de jazz, pero luego pasó a lo que uno diría improvisación libre, ¿sí? Eso es lo que vamos a escuchar ahora, al Billy Bang solo en su instrumento, ¿sí? Sin duda hay influencias de todos con los que tocó, como dijimos, Leroy Jenkins, pero también hay que hablar de Ornette, el mismísimo Ornette Coleman, en sus aventuras con el violín. También fueron como una parte de la influencia de Billy Bang. Billy Bang colaboró con todos, ¿sí? Con Sam Rivers, también con Marilyn Crispell más recientemente, ¿no? O más cerca de nuestra época, con Ronald Shannon Jackson, que fue batería de Ornette, toda una vida dedicada a el jazz creativo y a la improvisación libre, pura y dura, y de experimentación total. Billy Bang, vamos a escucharlo en un directo, esto fue grabado en 1988, y aquí lo que hace es un homenaje a Albert Ayler, el gran saxofonista y también gran ideólogo del jazz y del free negro estadounidense. Billy Bang me nombró a esta música One for Albert, y lo que vamos a escuchar en realidad es solo un extracto de una performance más larga. Billy Bang en directo en el Roulette Club en New York en 1988. One for Albert. Billy Bang al violín en Raras Músicas. Terminó, pero continuaba Billy Bang al violín y su tributo a Albert Ayler, One for Albert, grabación de febrero 26, 1988 en la ciudad de New York. Billy Bang, músico experimental y creativo de gran renombre en la comunidad de los músicos experimentales y creativos. Volveremos a escuchar música de Billy Bang junto con otros en nuestro programa. Esto es Raras Músicas en Agora Sol Radio y en Radio Círculo. Estamos escuchando música de todas las épocas, experimental y de vanguardia. Ahora es el turno de Le Quan Nin. Le Quan Nin, vamos a escuchar una grabación, bueno, ya esto tiene como 20 años, sí, pero bueno. Le Quan Nin es un músico franco-vietnamita de gran actividad, gran intervención en el terreno de la música improvisada. De estudios de música clásica, originalmente como percusionista, luego se dedicó por completo a el aspecto improvisatorio de la música. Primero, solo a través de la música, colaborando con grandes músicos franceses o afincados en Francia, como Don Nicolas Ro o Michel Donneda, grandes saxofonistas, clarinetistas, ellos ambos. Y nada, como siempre, Le Quan Nin, como siempre desde entonces, está explorando las sonoridades posibles, más allá de lo imaginable, de instrumentos, digamos, clásicos normales, ¿no? Entre la música, ¿no? Tambores y platillos, por ejemplo, que es lo que más vamos a escuchar en el próximo track, pero también explora otras maneras de tocar la música con otros elementos, elementos de la naturaleza, ramas, piñas, todo es posible en el mundo de Le Quan Nin, que está directamente dedicado, inmerso en la música. Tocó con otros más, además de los franceses, también Puig Morris o Peter Cobalt se cuentan entre sus colaboradores, y desde 2006 tiene un conjunto junto con Martin Altenburger, que toca el cello, que se llama Ensemble Hiatus. No tenemos grabaciones de ellos, pero prometemos conseguirlas, porque Le Quan Nin es uno de los grandes de la improvisación y también su concepto de la música en general. Lo que vamos a escuchar, como dijimos, es una grabación 95. Esto es una composición, sí, hay trozos compuestos, pero básicamente lo que vamos a escuchar es una improvisación de Le Quan Nin al tambor, a los platillos, y esto se llama Sit, Sites sería en inglés, lugares. Este es Le Quan Nin solo con su percusión improvisando en Raras Músicas. Thank you. Le Quan Ninh, el percusionista franco-vietnamita al comando de un tambor, unos cuantos platillos y alguna cosa más. Acústic total fue esto. Consideramos que gran parte improvisado. Esto fue Sit o Sites, si prefieren en inglés, lugares. La composición o la improvisación, o ambos. Y la improvisación también puede ser una composición espontánea, ¿no? ¿Por qué no? Le Quan Ninh a la percusión, haciendo música increíble en Raras Músicas. Estamos en nuestro programa exclusivo de la Asociación Raras Músicas, que promueve a través de conciertos y de este mismísimo programa la música de vanguardia, la música experimental y creativa. Vamos a escuchar a dos muy creativos y también muy buena gente. Jane Riegler, vamos a escucharla a ella a la flauta, y a Agustí Fernández al piano. Jane es de Estados Unidos, pero vivió muchos años aquí en España, específicamente en Madrid, y su actuación dentro de los círculos de la improvisación libre en Madrid fue realmente amplia y de prestigio. Jane es una gran intérprete con un gran bagaje instrumental, no solo en las técnicas normales, habituales del instrumento, la flauta travesera en su caso, sino también en las técnicas extendidas. Y qué hablar de Agustí Fernández, que es un máster que colabora con todos en la escena internacional de la improvisación. Baste mencionar, por ejemplo, la colaboración suya con Evan Parker en el ensamble electroacústico del Evan Parker, ¿sí? El famoso músico británico de quien hemos escuchado y escucharemos más música en este programa. O su colaboración con Barry Guy, el gran contrabajista inglés. O Ramón López, el gran batería y percusión español afincado en Francia hace tanto tiempo. Agustí Fernández es uno de los grandes y también explora el instrumento completamente, ¿sí? Y sin prejuicios. Lo que vamos a escuchar es un dúo de Jane Rigler a la flauta y Agustín Fernández al piano. Este es un disco que se llama Mandorla. Mandorla es almendra, ¿no? En italiano. Mandorla fue grabado entre noviembre 2001 y mayo 2002 en Barcelona. Fue editado y hecho su mastering aquí en Madrid y luego terminó siendo editado en el año 2002. Jane Rigler a la flauta, Agustí Fernández al piano. La composición conjunta y producción también de la música Mandorla, Jane y Agustí en Raras Músicas. Thank you. Jane Rigler a la flauta, Agustí Fernández al piano, excelente dúo de 2002, Mandorla. Escuchamos Mandorla 1-2, el segundo track del disco que lleva este nombre, Mandorla, una improvisación, composición, improvisación, todo junto, sí, Jane y Agustí, los grandes músicos de, Agustí Balear y Jane estadounidense, pero que vivió mucho tiempo aquí. Esta es la contribución local, sí, en nuestro programa de Raras Músicas, escuchando música producida aquí en España. Vamos a cerrar con un trío muy particular, una grabación de 2012 de Whistle Walter, Mary Halvorson y Peter Evans. Estos tres que vienen de mundos un poco distintos, especialmente Whistle Walter, que toca la batería y... Nada, aquí lo vamos a escuchar en este contexto de improvisación, composición, improvisación libre, pero también toca los estilos, Whistle, ¿sí? Whistle toca a veces el punk, a veces hace noise, a veces hace free jazz, incluso puede hacer death metal, ¿sí? Todos esos son los estilos que maneja Whistle Walter, y aquí vamos a ver un poco de eso, ¿sí? También ha tocado con otros, como Evan Parker o Elliot Sharp, músicos que hemos escuchado también en este programa y que son altamente importantes en el terreno de la música creativa. Mary Halvorson es la sensación de la guitarra ya desde hace algunos pocos años en los círculos de la improvisación, especialmente en Estados Unidos. Vive en Brooklyn, en el área de New York, es donde hace toda su actividad, gira por el mundo y ha tocado con grandes. Está egresada de la Wesleyan University, lo que implica cierto nivel de prestigio, especialmente toda vez que durante, no sé, como 30 años, Anthony Braxton enseñó allí, y no solo fue su profesor maestro, sino que también la empleó en varios de sus grupos. Así que el pedigrí de Mary está altamente garantizado, no solo por su colaboración con Braxton, sino con Mark Ribot, John Zorn y todos estos avangardistas downtowneros de New York. Peter Evans también tiene un currículum ilustre, tocó con todos, con Zorn, con George Lewis, con Peter Brotsman, también es miembro del Mostly Other People Do the Killing, el famoso, ahora son cuarteto, que se dedica a subvertir el jazz, y bueno, es uno de los grandes músicos de la improvisación y avant-garde. Casi podría decirse de Peter Evans que es exclusivamente a lo que se dedica, a la música de vanguardia. Este trío, entonces, Whistle Walter a la batería, Mary Halvorson a la guitarra eléctrica y Peter Evans a la trompeta, extraña trompeta, van a ser Baring Teeth, una composición e improvisación hecha por los tres. 2012, Walter, Halvorson y Evans en Raras Músicas. Whistle Walter a la batería, Mary Halvorson a la guitarra eléctrica, Peter Evans a la trompeta. La composición e improvisación de los tres, Baring Teeth, de 2012. El disco es Mechanical Manufaction y aquí escuchamos todo junto, la improvisación libre en todas las direcciones posibles. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias, hasta la próxima.